Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Así que vamos a mirar hoy, hermano, cómo el amor es la virtud más grande y necesaria dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Al enfatizar tanto el amor como las otras partes que hace Pablo aquí en 1 Corintios 13, cuando Pablo enfatiza el amor, no es que esté menospreciando la importancia de los dones, que es lo que algunos han tratado de decir, que cuando Pablo habla en el capítulo 13, terminando el capítulo 12, Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y comienza a hablar del amor. No es que Pablo esté diciendo que los dones no sirven. Lo que Pablo está tratando de hacer es mostrar que la carnalidad de algunos hace que los dones pierdan su esencia, su brillo, y pierdan el lugar que tienen dentro del desarrollo de la iglesia. Los corintios tenían que entender que cualquier manifestación espiritual y de poder, por importante que fuera, tenía que hacerse bajo la cobertura del amor. Y hoy sí que hace falta eso en muchos lugares, en muchas iglesias locales, la práctica de lo que es el amor. Los dones que tienden a ser dones espectaculares hacen muchas veces que quien los ejerce se llene de orgullo, y eso impide que muestre el amor. Tristemente, a veces lo que Dios nos da como algo beneficioso para nosotros lo volvemos en algo que es contra nosotros. El mensaje no tiene límite de tiempo, el mensaje del amor. No tiene límite de tiempo porque se debe proclamar en la iglesia una y otra vez, y se ha proclamado desde antes de Cristo, después de Cristo, y todavía seguirá siendo vigente el tema del amor. Pues vamos a tratar de mirar, hermanos, por qué el amor es lo más importante. Pablo dice que es un camino más excelente. Note esto, que lo que Pablo está haciendo es una transición entre los dones que ha mostrado en 1 Corintios 12. Ha hablado de los dones, ha hablado de cómo la iglesia es un cuerpo, ha hablado de eso. Entonces Pablo va a hacer una transición entre los dones y el ejercicio en especial de algunos dones, que son los que aparecen en el capítulo 14, que son el don de las lenguas, el don de la interpretación de lenguas y el don de la profecía. Todo lo que Pablo está poniendo aquí como, vamos a decir, como una cama especial para los dones sobrenaturales espectaculares, es el amor. Pablo hace esa transición cuidadosa sobre los dones porque Pablo quiere que los corintios entiendan que él en ningún momento está menospreciando los dones, sino que él cree que los dones tienen que ser ejercidos, pero tienen que ser ejercitados con amor, en amor y por amor. Sin amor no hay nada que valga. Lo que sobresale en todo el capítulo 13 de la primera carta a los corintios es que sin amor todo es inútil. Todo lo que hagamos, digamos, es inútil. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Dice, vengo a ser como un metal que resuena, como címbalo que retiñe. El versículo que estábamos aprendiendo, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartimos todos nuestros bienes, nos despojamos de todo lo que tenemos y lo entregamos a los más pobres, a los más necesitados, pero no lo hacemos por amor y con amor, de nada nos sirve. Entonces, cualquier cosa que hagamos, si no la hacemos bajo la bandera del amor, de nada sirve. En este capítulo, entonces, lo que hace Pablo es examinar motivos. ¿Cómo ejercito yo los dones y por qué los ejercito? Entonces el amor viene a ser lo más importante. Vamos a mirar algunas de las características del amor. En primer lugar, la definición del amor. La definición del amor realmente no podemos ir ni a los poetas, ni a la filosofía, sino tenemos que ir directamente a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que Dios es amor. Entonces, la definición perfecta del amor es Dios. Dios es amor. Eso que el mundo llama, que la sociedad moderna llama amor, muchas veces no es amor. Por ahí en los años 60, tal vez, apareció porque fue con los hippies que apareció ese término. Entonces, en lugar de decir que iban a tener relaciones sexuales, entonces los hippies decían que iban a hacer el amor, pero era tener relaciones sexuales. Y el sexo no siempre es una muestra de amor. A veces es más una muestra de pasión que de amor. Entonces no podemos confundir el amor con el sexo. El sexo no tiene nada que ver con el amor, aunque en cierto momento el sexo puede ser una muestra del amor que se tiene hacia la otra persona. Pero no es como lo ha presentado el mundo hoy. El mundo hoy tiene una definición de amor completamente errada y diferente. Lo que dice Pablo es que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso y no se envanece. Es decir, que si yo tengo amor, yo no me voy a sentir más que nadie, tampoco me voy a sentir menos que nadie, porque voy a entender que el amor de Dios que está en mi vida es el mismo que está en mi hermano y que somos iguales delante de Dios. Hemos sido cortados por la misma tijera, y se puede decir de la misma manera, hemos sido lavados todos por la misma sangre, hemos sido regenerados todos por el mismo espíritu, así que no hay por qué uno sentirse más que otros. Qué triste, hermano, que hoy haya tanta separación y tanta división entre los jerarcas de la iglesia y el pueblo. Hay una separación tremenda, y a veces uno queda sorprendido de cómo hombres, supuestamente hombres de Dios, son intocables. El hermanito común y corriente no puede llegar hasta donde ellos, porque ellos son intocables. Yo estuve en una campaña de un hombre que cuando iba a entrar allá, a subir a la plataforma, había un círculo, yo creo que por lo menos 50 hombres, cogidos todos de la mano, y él iba en el centro del círculo, él iba llevándolo, así que no había posibilidad que nadie se le acercara ni siquiera a 3 metros a ese hombre, porque era el gran siervo de Jehová. En ese presentar las cosas de esa manera, hace que haya esa división entre lo que son los jerarcas de la iglesia y el pueblo como tal, que no es la enseñanza de Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él se sentó ¿con quién? Con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. ¿Amén? Él no se escondió de nadie. Ahí lo tuvieron que, en el único caso que yo encuentro en la Biblia, que vienen como pidiendo antesala, es cuando los griegos vienen a buscar a Jesús. Pero parece que es más porque no sabían quién era Jesús, que necesitan de alguien que sí lo conozca para que los introduzca hacia Jesús. Entonces, el Señor Jesús no nos da ese ejemplo. ¿Ustedes se imaginan a uno de esos superministros de hoy pasando por debajo del árbol sicómoro allá donde está Zaqueo? Primero no pasa, porque seguramente que los guardaespaldas, un momento, que allá en ese árbol hay alguien, quién sabe, pronto tiene algo que matarlo y mejor por ahí no pasemos, ¿sí? Lo hubieran bajado de un balazo seguramente primero a Zaqueo, y para poder dejar libre el camino para que pasara ese superministro. Pero no, el Señor va, y cuando llega justo debajo del árbol, hace una de las cosas que ninguno de los fariseos se atrevía a hacer. Para justo debajo del árbol, llamar a Zaqueo por su nombre y decirle: esta noche voy a ir a comer a tu casa. Ni siquiera le dijo: hey, ¿me invitas a tu casa? Yo voy a ir a comer a tu casa. No solo a comer, sino que iba a dormir en la casa de Zaqueo. Y no era él solo, era con 12 más. Así que eran 13 los que iban a llegar allá. Y el Señor fue y se sentó al lado de él. Lo criticaron: mire, dice, ese no es el Mesías, ni sentado con un publicano. Pero qué sorpresa cuando el publicano se levanta y dice: hoy confieso que yo he robado, y al que he robado lo voy a devolver 4 veces lo que le robé. A todos los que he defraudado les voy a devolver. Y voy a entregar lo que me quede, la mitad de mis bienes se la voy a entregar a los pobres. ¿Y qué dijo el Señor? hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si hubiera sido uno de esos superministros hoy que los nombran apóstoles poniéndole una espada aquí y otra espada aquí, ¿sí se han visto ahora? Ahora para nombrar los apóstoles, entonces es una espada, de esas que usan la reina para nombrar caballero a alguien, entonces cogen la espada y se la ponen en el hombro y después en el otro y le dicen yo te nombro apóstol y profeta. Ay hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado? Esa separación que hay hoy no es muestra de amor. Eso se llama lucha de clases, diferencia de clases. Dice Pablo, en Cristo no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, no hay ni griego ni judío, no hay nada de eso, no hay gentiles, no hay... En Cristo somos uno y somos iguales. ¿Por qué razón? Porque el amor nos ha igualado a todos, el amor de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos al hermano débil que ha caído en el pecado? ¿Creernos más santos que él y ponerle el pie aquí y acabarlo? No, lo que dice la Biblia es que vamos a extender la mano y vamos a ayudarlo a salir adelante por una razón, porque lo amamos. Y el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Amén? Entonces, la definición que podemos dar del amor es solamente que Dios es amor. Y como un diamante, el amor tiene muchos aspectos y no se puede definir el amor con palabras o con pocas palabras. Sin embargo, aquí entre el versículo 4 y el versículo 7, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da algunas características del amor. ¿Cuáles son esas características? Dice, no, el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué es benigno? Es suave, no trata con dureza a nadie, es suave. El amor no tiene envidia, es decir, que si yo veo que mi hermano está progresando, que está creciendo, en lugar de tratar de hacerle zancadilla, o lo que tengo que hacer es alegrarme con él, porque el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Cuando dice que el amor todo lo sufre, la palabra griega que se traduce para sufrir es sinónimo de soportar, es decir, que yo tengo que estar dispuesto a aguantar a mi hermano así como es. ¿Sabe, hermano, que cuando una persona deja una iglesia por conflictos con quien sea dentro de iglesia, la persona que se está yendo muestra que no tiene amor? El que se va muestra que no está el amor de Dios en esa persona, porque si estuviera el amor de Dios en esa persona se quedaría en esa iglesia, soportaría las debilidades de los otros, aguantaría como son los otros y se mantendría ahí por una sola causa y por una sola razón, porque en su vida está el amor de Dios. Pero se van porque el amor de Dios no está en ellos. No han permitido que el amor de Dios fluya en ellos. Entonces el hermanito lo miró mal, entonces yo no vuelvo porque ya me miraron mal. O el pastor lo exhortó muy duro, y yo ya no vuelvo porque el pastor me exhorta muy duro. O quién sabe qué pasó y entonces yo no vuelvo porque allá. A veces hay comentarios, ¿cierto? Dentro de los hermanos de la iglesia, que nosotros los llamamos cariñosamente chismes. Entonces a veces esos chismes, casi siempre los chismes son infundados y no son verdad. Aunque casi dicen que la mayoría de los chismes parten de una verdad. Que el problema de los chismes es que el 5% es verdad y el 95% es mentira. Entonces el problema es ese, que el 95% es mentira. Pero independiente, cuando a veces surgen ese tipo de cosas dentro de la iglesia, si nosotros tenemos amor, tenemos que aprender a sortear esas situaciones, enfrentarlas, hablar, dialogar con las personas que están en dificultades con nosotros y de esa manera poder salir adelante. Creer todas las cosas no implica ser el crédulo, ese, el crédulo como a veces se... Yo le contaba a Manuelito en estos días que nosotros teníamos, porque ya murió, un tío al que le decíamos cariñosamente mentira fresca. Entonces le decíamos mentira fresca porque se inventaba unas mentiras, pero unas mentiras que solo él se las creía. Él nos contó que un día iba caminando, ustedes saben, era campesino. En el campo la mayoría del tiempo los campesinos andan descalzos, andan sin zapatos. Entonces él iba caminando y se le enterró un vidrio por la planta del pie. Entonces él no lo pudo sacar el vidrio y se le quedó ahí. Pero el vidrio comenzó a subírsele. El vidrio comenzó a subir, a subir, a subir. Y cuando ya lo tenía por acá en la pierna, entonces él fue al médico porque le dolía. Entonces el médico le dijo, no, eso no es problema. Entonces le puso un imán de vidrios y comenzó a correr el imán hacia abajo, y le sacó el vidrio por el mismo hueco donde había entrado. La primera pregunta que le hicimos fue, ¿hay imán para vidrio? Y él dijo, sí, el médico tiene un imán para vidrio. Le decíamos cariñosamente mentira fresca, ya entienden por qué. Cuando se habla aquí de que todo lo cree, el amor todo lo cree, no está hablando de ser crédulos a ese nivel. Está hablando es de hacer el esfuerzo por creer siempre lo mejor de las personas. ¿Me explico? Es decir, que a veces una persona cae en desgracia por X o Y razón. Yo tengo que, si lo amo y si siento amor, tengo que creer que esa persona no lo hizo en un acto de mala fe, que esa persona no obró porque tiene maldad en su corazón, sino porque circunstancias lo empujaron o lo llevaron a esa situación. Es creer lo mejor de la gente. Alguien hace algo malo. Pensemos, por ejemplo, en que un matrimonio de la iglesia entra en conflicto y de pronto se fueron a las manos y él la mata a ella, siendo hermano, siendo cristiano, siendo de la iglesia. El amor, cuando dice que todo lo cree, lo que tenemos que hacer es partir del principio que él no lo hizo con alevosía y premeditación, sino que fue por ese momento de dejarse llevar por la ira, por el enojo, quizás un empujón y se fue ella y se rompió la nuca, no sé. Es decir, es aprender a ver en las personas siempre lo mejor de ellas. A eso es a lo que se refiere cuando dice que el amor todo lo cree. Es no pensar lo peor de los demás, sino siempre creer que todas las personas, y más que todo, es hablando del pueblo cristiano, es creer que mi hermano tiene un corazón bondadoso y que está actuando bajo circunstancias que quizás le son difíciles de manejar y por eso actúa así. La esperanza hace que los creyentes sean alegres y optimistas viendo el propósito de Dios en cada situación de su vida. Por eso dice aquí que el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. La esperanza es saber que Dios está en cada situación de nosotros. Todo lo que nos pasa está bajo las circunstancias de Dios. Y soportar significa permanecer firme durante el sufrimiento o la desgracia para no darnos por vencido. Es decir, que yo me voy a sostener aquí porque el amor de Dios está en mí. Hermanos, cuando uno comienza a mirar este capítulo y ve este tipo de amor y esta definición del amor, yo creo que tenemos que revisarnos qué es lo que hay en nosotros, si de verdad hay o no hay amor, o si de pronto lo que hay en otro tipo de sentimiento, y necesitamos que el amor de Dios fluya en nuestra vida, porque necesitamos que el amor de Dios fluya en nuestra vida. En tercer lugar, Pablo nos dice en el versículo 8 hasta el versículo 11, hasta el versículo 13, perdón, Pablo nos dice que el amor es eterno. El amor es eterno, en parte y completo. ¿Por qué en parte y completo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Hermanos, hay iglesias donde lo más importante es la manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y a uno de los dones que más le dan importancia, interés, es al don de la profecía. Y hay iglesias, de hecho hay una iglesia, donde desde que usted entra comienzan a profetizarle. Y todo el tiempo es profetizarle, y la gente no se mueve sino por medio de la profecía. Siempre la profecía es lo más importante para esas personas, independiente de cómo vivan y de cómo traten a los demás. Dice el apóstol Pablo aquí, dice en el versículo 8, que el amor nunca deja de ser, Pero las profecías, ¿qué va a pasar con las profecías? Van a acabarse. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La profecía, que es pasajera, que va a tener un tiempo de fin, o el amor? Entonces, ¿por qué hay iglesias donde aunque el profeta haga lo que haga, lo admiran, lo veneran, lo ponen en el pedestal y no importa cómo viva? Hay un predicador que hace milagros, pero milagros que uno queda, wow. Pues, en uno de los cultos toma un vaso de agua y frente a la congregación ora y el vaso de agua se vuelve vino, se convierte en vino. Y otra cantidad de cosas que hace, parece como cuando uno va a un circo a ver al mago hacer, eso es lo que hacen los magos lo que hacen es mover las manos rápido. Entonces, cuando ese hombre está en el culto, él no predica, él solamente hace milagros, hace cosas extraordinarias. Para una persona que viene por primera vez a la iglesia, supuestamente, eso no sé, pues dicen que sí, ¿no? Pero vamos a creer que sí. Una persona que viene por primera vez a la iglesia, va y la paran a contra la pared allá al fondo de la iglesia. Entonces comienza a decir, usted se llama fulano de tal, usted vive en tal parte, usted no sé, comienza, ¿sí? Entonces esa la gente, wow, eso es. Pero sabe que el año pasado un juez de Filadelfia lo condenó a 4 años por violación a menores de edad. Pero la gente lo admira y la gente lo, wow, es que es el profeta de Dios. Pero es que mire esos milagros que hace. Es que la gente ha dado tanta importancia a los dones sobrenaturales que se han olvidado de lo que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros: por su fruto los conoceré. ¿Y cuál es el fruto más importante según el apóstol Pablo? Él dice, si yo hablo lengua, si yo tengo poder, si yo tengo fe y tengo, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, todo se va a acabar, todo. Dice Pablo, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Es decir, que por más profeta que sea, por más científico que sea, por todo lo que usted quiera que sea, todo eso va a pasar. Todo eso se va a acabar un día. Pero el amor siempre estará presente. En esta época, la profecía, las lenguas y la interpretación no pueden dar un discernimiento espiritual completo. Por eso dice Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Es decir, que todo esto ayuda, pero eso no nos va a dar el panorama completo. Por ahora, solo se puede conocer en parte. El conocimiento será completo solo cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo es cuando viene lo perfecto? Cuando estemos en gloria con Cristo Jesús. Entonces sí conoceremos todo como tiene que ser conocido. Lo terrenal y lo celestial, dice Pablo, en la siguiente manera. Ahora, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Es como poner lo terrenal frente a lo celestial. Yo estoy empezando a cambiar mi mentalidad en estos días acerca de la fe. Estoy empezando a cambiar mi mentalidad acerca de mi concepto acerca de Dios. Estoy estudiando la vida de Abraham, como les he dicho en otras ocasiones. Y en esta semana, mientras leía la vida de Abraham, encontré algo que quizás usted lo conoce, pero yo lo había leído, pero solo hasta ahora comencé a meditarlo en esta dimensión. Leyendo el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que Abraham vivió en la tierra que Dios le prometió que se la iba a dar. Abraham vivió como extranjero. Entonces vamos a pensar, ¿cómo así que Abraham vive como extranjero en su propia tierra? No es lógico que Abraham viva como extranjero en su propia tierra. Pero el autor de los Hebreos seguramente dijo, un día Víctor Manuel Buitrago se va a preguntar eso, vamos a aclarárselo de una vez. El autor de los Hebreos dice, porque era que Abraham, realmente Abraham, no estaba esperando esa tierra. ¿Qué era lo que Abraham estaba esperando? Según el libro de los Hebreos, estaba esperando la celestial, la ciudad que no tiene nada que ver con lo material. Así que cuando Abraham recibe la promesa de Dios, Abraham desde ese mismo momento, él no está pensando en esa tierra. Y la razón, una de las razones por las cuales él le deja a Lot, cuando uno lee esa parte, este Lot era medio vivo, ¿cierto? Sale en pelea entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Entonces dicen, no somos familia, no vamos a pelear. Entonces Abraham le dice a Lot, mire, para que esto quede bien hecho, escoja usted el pedazo de tierra que usted quiera. Y si usted se va para allá, yo me voy para allá. Y si usted se va para allá, yo me voy para allá. Escoja usted. Entonces dice la Biblia que Lot se paró y divisó las tierras que eran más verdes y que tenían más agua. Entonces Lot le dijo a tío Abraham, dijo, tío Abraham, yo escojo de aquí para allá. Y Abraham le dijo, no hay problema, dijo, vete para allá. ¿Por qué razón Abraham no pelea por las mejores tierras? Porque Abraham tenía en su mente y en su corazón no esa tierra, sino la celestial. Mira lo que dice Pablo aquí. Ahora vemos por espejo oscuramente. Es decir, vamos a poner frente a frente lo terrenal con lo celestial. Y hermanos, es bien difícil para nosotros escoger entre lo terrenal y lo celestial. Usted dice, no, eso es fácil. Si ahí me ponen a escoger, inmediatamente yo escojo lo celestial. Déjeme explicarle por qué es difícil, por qué es complicado. Advierto, no lo digo por los que no están hoy aquí, porque eso hoy les pasó a ellos, de pronto el próximo domingo le puede pasar a usted o a mí, eso no. Así que no piense por los que no están aquí. Pero es difícil dejar de hacer lo que nos conviene para dedicarle tiempo a Dios. Ustedes mismos, seguramente algunas veces han fallado a la iglesia, y cuando uno pregunta las razones, usted mismo sabe que no son razones que uno pudiera decirle a Dios, hey, es que mira, Señor, tú entiendes, Señor, es que si no trabajo, ¿cómo pago la renta? Esa es una razón válida para nosotros. Pero ¿qué dice Mateo 6.33? ¿Qué dice Mateo 6.33? Ese es el problema, que si no conocemos la Biblia, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? Comida, vestido y techo. Acuérdense, miren los pájaros, no siembran, no tienen graneros, sin embargo todos los días comen. ¿Quién los alimenta? Nuestro Padre Celestial. Miren los lirios del campo, se visten con más gloria que el mismo Salomón. ¿Quién los viste así? Vuestro Padre Celestial. ¿No valen ustedes más que un pájaro? ¿No valen ustedes más que un lirio del campo, que es hierba, que es hoy y mañana no es? Pero nosotros ponemos primero el trabajo, el ingreso económico. Por eso cuando Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, es decir, vamos a poner frente a frente lo terrenal con lo celestial. Abraham no está esperando lo terrenal, Abraham está esperando lo celestial. Por eso porque le quedó fácil coger a su hijo Isaac y llevárselo al monte a sacrificarlo. Él dijo, Dios me prometió una descendencia. Yo no sé si van a ser personas de carne y hueso o no. Él me prometió una descendencia. Me pide que sacrifique la única opción que tenemos de descendencia. Yo lo voy a hacer, a ver cómo se las arregla el después. Pero nosotros no tenemos ese corazón y ese hígado. ¿Sacrificaría usted a su hijo para Dios? ¿A su único hijo? Aunque fuera el hijo bobo, ¿lo sacrificaría para Dios? Abraham no tuvo problema porque él sabía que Dios puede resucitar aún de entre los muertos. Pero nosotros no le creemos a Dios. Entonces cuando dice aquí Pablo que estamos lo terrenal frente a lo celestial, la palabra que usa aquí es enigma, y viene de la palabra griega traducida oscuramente. Enigma. Esto es un enigma. Oscuramente es enigma. En esta vida se halla el sustento en la fe, la esperanza y el amor. En el cielo no vamos a necesitar de fe y no vamos a necesitar de esperanza. Esas dos señoras se quedan, se acaban. La fe y la esperanza no las necesitamos, porque la fe se convertirá en lo que se ve, en Dios, en la ciudad celestial, entonces se convertirá. Y la esperanza será realizada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo, una vida mejor, y la vamos a tener. Entonces ya la fe está realizada, la esperanza está cumplida, entonces no se necesita ni lo uno ni lo otro. El valor de lo temporal tenemos que aprender a reconocerlo frente al valor de lo eternal. Hermano, el amor de Dios es el que nos va a ayudar a inclinar la balanza hacia donde tiene que inclinarse la balanza. No basta con decir te amo, hay que vivirlo, hay que expresarlo en acciones. Y el amor es lo más importante para nosotros. Termino. A través de la historia, la palabra amor ha sido interpretada mal por los que tienen pensamientos carnal. Se puede ver la inferioridad de la perspectiva del mundo en la definición que Dios da del verdadero amor. El amor desempeña un papel tan importante en la relación con Dios y los demás, que sin él todos los esfuerzos que hagamos serán inútiles. Los dones espirituales más visibles no pueden reemplazar al amor. Usted puede aquí orar por los enfermos y que se sanen, orar por los muertos y que resuciten, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Las obras más nobles pierden su significancia si no son inspiradas por el amor. Todo lo que hagamos tiene que hacerse en amor y por amor. Al comprender las características del amor de Dios, puede que se produzca el desánimo ante una norma que parece inalcanzable. Los discípulos dijeron, y siendo así, ¿quién puede ser salvo? Dura palabra es esa. Y el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pero hubo uno que dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La clase de amor que describe el capítulo 13 fluye solamente del poder del Espíritu Santo. No hay otra forma sino del fluir del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas todos los días y en cada momento. Si no permitimos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, no va a fluir ese amor. ¿Sabe, hermanos, qué? Está ahí el amor. Usted lo tiene, pero tiene que dejarlo fluir. Si usted no permite que el amor de Dios fluya en su vida, no va a poder expresar ese amor de Dios. ¿Amén? Pero eso es diciendo y haciendo. ¿Amén? Si tengo lenguas, si profetizo, si interpreto lenguas, si sano a los enfermos, si se manifiestan en mi vida todos los dones, pero no tengo amor, nada. Si vendo todo lo que tengo y el dinero se lo reparto a los pobres, pero no tengo amor, nada. Si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, necesitamos que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Dios, te rogamos en esta tarde que nos ayude, Señor, a manifestar el amor que está en nosotros, porque tú estás en nosotros y tú eres amor. Y te rogamos que nos ayudes a que ese amor fluya para bendecir a otros, para soportar a otros, para ayudar a otros, Señor, para comprender y entender a otros, Señor. Te rogamos que el poder y el fluir del Espíritu Santo, Señor, toque nuestra vida, para que ese fluir de tu Espíritu Santo, Señor, haga que en nosotros, Padre, fluya el amor tuyo, Señor. Oh, te rogamos ahora en el precioso nombre de Jesús, que tú, Señor, nos llenes de ese amor para darlo a otros, Padre.